tesoro, mi más grande amor. Yo a ti te adoro con devoción, eres en mi vida mi eterna oración. Y saberme tuyo es mi salvación, razón que convence. Ya no hay más que hablar, los dos nos queremos, ¿para qué negar? Sin lugar a dudas, nadie podrá evitar que este amor tan sincero dure una eternidad. Tesoro, mi más grande amor, yo a ti te adoro con devoción, eres en mi vida mi eterna oración. Y saberme tuyo es mi salvación, razón que convence. Ya no hay más que hablar, los dos nos queremos, ¿para qué negar? Sin lugar a dudas, nadie podrá evitar que este amor